¿Qué es lo que está sucediendo con los organismos de control? ¿No se ha logrado disminuir en parte este grave problema que se genera en el país? Habida cuenta que en el artículo 219 del Código de la Democracia incluso prohíbe el uso del nombre de autoridad en la difusión publicitaria. Buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días, José Luis, y un abrazo fraterno a todos quienes me escuchan. Ciertamente, como usted menciona, el tema del uso de recursos públicos ha sido un problema histórico en el país, ya que desde hace muchas décadas atrás lo que se ha visto es que no solamente desde el oficialismo, desde los regímenes de turno, sino también a partir de las autoridades locales, no ha habido un respeto ético al uso de recursos públicos cuando se trata de publicidad oficial. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Participación Ciudadana, desde hace muchos años, desde el año 2000, básicamente 2005, 2004, hemos estado presionando a la sociedad y presionando a los regímenes de turno para que tomen conciencia del tema, para que se haga efectivo la prohibición que ahora es 219, el artículo del Código de la Democracia, tal cual como usted menciona, antes del artículo 221 de lo que se llamaba la Ley de Gasto Electoral, para que las autoridades cumplan esa prohibición y más que nada se genere también una cultura de responsabilidad en el uso de recursos públicos, porque no hay que olvidar que los recursos que manejan aquellas personas que están en puestos y cargos públicos son recursos de todos. Por lo tanto, no pueden ser utilizados discrecionalmente, más aún cuando se trata de posicionar con una visión electoral muchas veces o una visión político-partidista sus formas de gestión o sobre todo sus puntos de vista político-partidistas con fondos que son exclusivamente públicos de todos y que deben ser utilizados para obras, para ejecución de proyectos y planes que son de beneficio para la ciudadanía en general. Directora, la Corporación Participación Ciudadana ha venido realizando desde el año 2002 la participación ciudadana en beneficio de la transparencia electoral, ejerciendo este derecho al control social. Y hace pocas semanas ustedes tuvieron la oportunidad de pedir una audiencia en el seno del Consejo Nacional Electoral para una vez más presentar esta propuesta ciudadana de decirles al Ecuador, al mundo, que el ciudadano está en la facultad de ejercer ese derecho ciudadano dentro de una democracia participativa, incluyente y representativa, de esta observación electoral. ¿Qué acciones, aparte de esta presentación en el Consejo Electoral, se ha desarrollado? Justamente como usted menciona, hace unos pocos días estuvimos en el pleno, acudimos al pleno del Consejo Nacional Electoral el 18 de julio, para ser más exactos, en donde fuimos recibidos tanto por el presidente del Consejo Nacional Electoral como por los consejeros, y no pudimos manifestar nuestra intención de desarrollar el proceso de observación electoral y conteo rápido en las elecciones del 2017. Básicamente, nuestra intención fue solicitar públicamente al Consejo Nacional Electoral que para el efecto se nos brinden todas las garantías necesarias para que Participación Ciudadana pueda desarrollar con tranquilidad y con eficacia la actividad que nosotros desarrollamos en el día de las elecciones. En esa ocasión, el Consejo Nacional Electoral además se manifestó con toda la buena voluntad y la buena apertura para podernos garantizar y darnos las facilidades para aquello. Y en el punto actual en donde estamos es que estamos discutiendo y hemos tenido varias reuniones de trabajo en el CNE para discutir un proyecto de acuerdo que nosotros les dejamos y le dejamos ese día al presidente, en donde básicamente se plasma lo que le estoy comentando, es decir, este compromiso de generar y de garantizar todas las facilidades para que nosotros podamos ejercer esta acción en un documento. En este momento este documento está siendo analizado dentro del departamento legal, como corresponde, por supuesto, dentro del Consejo Nacional. Nacional Electoral, y una vez de que esté completamente aceptado, nosotros pues vamos a firmarlo y seguimos adelante con este proceso. ¿Qué viene de luego? Luego lo que vendrá posiblemente será la acreditación de los voluntarios, porque como usted conoce, Participación Ciudadana desarrollará esta actividad, como siempre lo ha hecho, con el apoyo ciudadano. El ciudadano es el mayor aportante en este proceso. Con su aporte de su hora hombre el día entero, el día de las elecciones, es el mayor colaborador en este proceso de conteo rápido y de observación electoral. Por lo tanto, el próximo paso que daremos posiblemente será la acreditación de nuestros voluntarios y, por supuesto, también el análisis, si cabe sugerencias dentro del instructivo de veeduría que tiene que salir del seno del Consejo Nacional Electoral, y seguiremos pues los pasos que se establece según la ley y los pasos que necesitamos para poder desarrollar una observación tranquila, eficiente, en paz, pero sobre todo segura, porque también quiero recordarle que nuestros resultados siempre tienen un margen de error del menos del 1%. Directora, otro aspecto importante es este gran proyecto Pacto Ético. Ecuador es una iniciativa que fue promovida por la Corporación Participación Ciudadana junto a diversas organizaciones sociales que hemos venido trabajando en distintos ámbitos en el Ecuador. Directora, con este propósito de construir una agenda nacional de temas pendientes en lo que respecta a nuestra democracia a través de un diálogo propositivo y transparente, Pacto Ético ha convocado, ha generado este gran compromiso ciudadano, institucional, democrático, y ya se han desarrollado algunas reuniones con la Cámara de Comercio de Quito, directora. Así es. La iniciativa Pacto Ético es una iniciativa que viene trabajándose desde el 2014 desde sociedad civil, con un interés absolutamente de ciudadanos. Los ciudadanos queremos generar en un proceso de diálogo social una agenda que le hemos denominado Agenda Democrática, que no es otra cosa más que es la recopilación a través de un proceso de diálogo en varios provincias y en varios foros. Desde el 2014 venimos desarrollando. Los ciudadanos lo que queremos es que los partidos políticos recojan nuestras demandas y en tiempo electoral se concentren también en escuchar las demandas ciudadanas. ¿En base de qué? En base de incorporar nuestro trabajo que hemos desarrollado a través de estos talleres en sus planes de trabajo. La ciudadanía no está pidiendo temas inalcanzables, la ciudadanía está pidiendo temas ciudadanos, intereses de derechos humanos, intereses de políticas públicas con visión de género. Está plasmando en esta agenda ciudadana las necesidades, por ejemplo, de que los partidos y movimientos políticos se comprometan a tener una política de Estado que tenga una transversalización de género, por ejemplo, que se comprometa a respetar los derechos humanos, que se comprometa a derogar el decreto 16, es decir, una serie de temas que han sido discutidos, han sido señalados, han sido identificados desde el 2014, desde la ciudadanía, como le comento, como temas urgentes a ser modificados y que queremos además llamar la atención de los candidatos para que tomen en cuenta estos procesos que son muy válidos y que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo durante este tiempo. En esa lógica, también, por supuesto, hemos tenido varios acercamientos a otros grupos y sectores de la sociedad. Como somos sociedad civil, todos somos sociedad civil, a todos nos interesa la democracia. La democracia es un tema de todos los ecuatorianos, no solamente de un segmento político o de un segmento de la ciudadanía específico. La democracia es un asunto de todos. Por lo tanto, en este contexto y en esta línea de pensamiento, también nos hemos acercado a otros grupos, como el caso que usted menciona, a la Cámara de Comercio de Quito. La Cámara de Comercio de Quito ha desarrollado en su seno un eje programático de algunos puntos que ellos consideran que son importantes para reactivar la productividad en el Ecuador. En ese sentido, han tenido un acercamiento con los miembros del Pacto Ético y hemos recibido sus aportes y su retroalimentación en base a este trabajo que han realizado. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que, por supuesto, tenemos elementos comunes, como no podía ser de otra manera. El hecho de que ellos sean empresarios no significa que dejan de ser ciudadanos. Por lo tanto, entre ellos y la iniciativa Pacto Ético hemos identificado también algunos temas convergentes, como el hecho, por ejemplo, de que ellos están dentro de sus puntos, que señalan claves para la reactivación productiva, están señalando, por ejemplo, el punto número uno que de nuestra agenda ciudadana, que es justamente la reactivación o el fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia de poderes, y también están hablando acerca de los temas de políticas sociales que también nosotros en el tema 3 estamos tratando. Y además también han señalado el tema nuestro, que es el tema 2, que es el tema de la transparencia. Como ve, hay temas que todos los sectores están preocupados y todos los sectores quieren impulsar. En ese sentido, creemos nosotros que los ciudadanos tenemos que estar abiertos a ser caja de resonancia para todas aquellas iniciativas que tienen la misma misión o sobre todo la misma visión que tienen estas iniciativas, como es la del Pacto Ético. Finalmente, directora, la invitación, el llamado para que ejerzamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas ese compromiso ciudadano, ese compromiso democrático de constituirnos en verdaderos veedores, observadores de todos estos procesos que se vienen desarrollando en el país. Estamos en un año que termina preelectoral y definitivamente como que se ha ido dejando de ejercitar este valor importante que es la ética pública y la transparencia, doctora Rudy Hidalgo. Así es. Definitivamente yo le mencionaba hace un momento que la democracia es un tema de todos. Y cuando se dice que la democracia es un tema de todos, significa que todos los ecuatorianos estamos no solamente en la posibilidad, sino quizá hasta en la obligación de involucrarnos en aquellos procesos que nos cambian la vida y el estilo de vida de todos los ecuatorianos. Este es el caso y el ejemplo clarísimo de la observación electoral, el proceso electoral. El proceso electoral o los comicios que tiene el país es un proceso a través del cual usted decide nada más y nada menos que quiénes van a ser las personas que van a dirigir la patria en los próximos años. Por lo tanto, qué mejor ocasión para que la ciudadanía, en base al convencimiento pleno que el control social es un proceso lo más ciudadano posible, lo más participativo posible, dentro del cual si usted se involucra puede estar ese día participando directamente de la actividad madre que después establece el destino de la patria, porque a través de las votaciones los ciudadanos entregamos o delegamos la capacidad de gobernar y administrar nuestro país a otra persona. Por lo tanto, yo aprovecho la oportunidad y si les hago un llamado a ciudadanos para que nos involucremos. El control social no se ejerce solamente hablando desde la palabra. El control social lo elegimos nosotros los ciudadanos en la actividad, en el involucramiento. No nos perdamos la oportunidad de participar y después no caigamos en lo que a veces caemos, de quejarnos permanentemente cuando podemos aportar y poner nuestro grano de arena desde la ciudadanía para que los procesos sean transparentes, para forzar mejor cultura democrática, para exigir a los partidos políticos que seamos nosotros escuchados. Vamos a tener oportunidad también de presentar nuestra agenda democrática, José Luis, en varias provincias del país. Aprovechemos, asistamos, presionemos, tengamos esta agenda democrática. Quizá tal vez si usted no puede asistir a estos eventos, pero entérese, infórmese, lea el documento. Tenemos una página web de participación ciudadana, un link del Pacto Ético, en Twitter estamos, en el Twitter Pacto Ético S.E. Y participemos, seamos protagonistas de nuestra propia historia. Ese sería mi mensaje, José Luis. Muchas gracias a usted, doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana desde la capital de la República. Muchas gracias a usted, doctora. Aquí terminamos la diálogo con la directora de la Corporación Participación Ciudadana. Llévanos contigo, www.radioloja977.com.